Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. Américo Cañublaf te saluda acá desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por difundir, por comunicarse, darnos el espacio. Bueno, es así, ¿no? Se va a inaugurar ahora, tenemos entendido, el día 28. Sí, se va a inaugurar el 28 de diciembre, el miércoles, a partir de las 21 horas. En el lugar donde se realizó el mural, que es en la terminal de ómnibus de Patagones. La idea es hacer un acto allí, alguna cuestión formal. Sí, mira, la idea es la cuestión formal, inevitable de todo acto, de toda inauguración, pero que no sea solamente eso, sino también que haya un poco de música, un poco de poesía. Va a haber algunas palabras seguramente. Nosotros desde Nuevo Encuentro, un proyecto que presentamos ante el Consejo Deliberante de Patagones, tuvimos la suerte de que el Consejo lo aprobara por unanimidad y el mural se declaró de interés municipal y cultural. Con lo cual también se va a hacer entrega en ese acto de la copia de esta resolución que nos declara de interés municipal. Esperamos que pueda concurrir alguien de la familia para recibir la copia, que nos parece lo más lindo y lo más disfrutable para que son los interesados directos o los destinatarios directos de esta movida tan tan emocionante, ¿no? Claro. Para todos, pero digo, a ellos los toca desde una manera, por supuesto, que más emotiva y demás. Recordanos qué le dio motivo a este mural, para aquellos que están escuchando y por ahí no recuerdan cómo surgió. Seguro. Esto surgió por la recuperación del Nieto 121. El Nieto 121, Maximiliano Mena Lanzilotto, que resulta ser hermano de Ramiro Mena Lanzilotto, que se crió acá en Patagones, se crió, estudió en el Colegio San José, y tiene vínculos por ende familiares, sociales y demás con nuestra comarca, con lo cual nos pareció muy muy importante que no pase desapercibido ese hecho, un hecho que nos trasciende a todos, inclusive a la comarca misma, digo, pero digo que no pasará desapercibido, porque es un cachito de historia que se roza con el lugar donde vivimos, y digo, darle esa importancia y dejar una semillita, y se nos ocurrió hacer este mural, que en principio lo pensamos en un muro de alguna escuela pública, por ejemplo. Y después, cuando nos comunicamos con la asociación para transmitirle la idea, no Cielo, que es la presidenta de la asociación, nos contó que había una linealidad ya de murales en la terminal. Nos pareció fantástico, una idea superadora de continuar con esa línea de murales, porque qué mejor futuro que la recuperación de un nuevo nieto y que tenga lazos con nuestra comarca. Claro. Así que idea superadora, y así se hizo el mural. Sí, en ese lugar que es también muy particular, ¿no? La terminal de ómnibus, pero además, como decías, dándole continuidad a otro que estaba ya ahí hace algún tiempo. Seguro, seguro, seguro. De hecho, en la última intervención del mural, que lo había hecho la asociación junto con algunas escuelas, creo que también intervino a unos alumnos de la Escuela de Arte y demás, había quedado abierta con un abrazo hacia el futuro y se tomó. Se repite la figura del abrazo abierto hacia el futuro, arriba con las figuras si ven el mural, las fotos que se están publicando en el Face y por todos lados del mural, las figuras de arriba, anaranjadas y demás, se condicen con esta continuación del abierto abrazo hacia el futuro, y del abrazo abierto hacia el futuro, perdón, de los que aún faltan, ¿verdad? Claro. Así que, no, muy lindo, muy. Una experiencia muy linda donde concurrió mucha mucha gente, concurrieron muchos muchos vecinos y vecinas de la comarca, de los sectores más diversos, a la jornada. Algunos se animaron a agarrar el pincel y pintaron, y muchos acompañaron y charlaron, y se generó, la verdad, que una jornada muy muy linda, muy enriquecedora, muy con muchas cosas, muchas quedaron anécdotas maravillosas. Yo en lo particular recuerdo, me quedaron grabadas dos para siempre, ¿verdad? Una de ellas, cuando se acercaron los tíos de Ramiro y de Maxi, uh-huh. En un momento que la que su tía se acercó y se sacó una foto con su algo realmente muy fuerte, a la vez que muy muy emotivo, muy movilizante, se sacó una foto acariciándole la mejilla a su hermana en el mural. Y pidió expresamente que le saquen esa foto así acariciándole la mejilla, y tuve la oportunidad de escucharla a ella pronunciar esas palabras en ese momento, y bueno, me queda eso, digo, ya eso, ese mismo instante ya valió el esfuerzo y todo, y digo, esas son las pequeñas cosas que son las grandes cosas. Claro. O que le dan el sentido. Se acercó un compañero que Miguel Ángel Osorio, es otra anécdota que me queda, que ahora le dijimos, hacete una poesía y andá a la inauguración y recital, así que va a estar él aportando también desde su arte, y su sentimiento y su convicción. Porque Miguel se acercó espontáneamente cuando estábamos haciendo el mural, y vino él con una poesía, y nos pidió permiso si la podíamos incorporar en el mural. La incorporamos, y obviamente le fuimos a decir, bueno, Miguel, la vamos a firmar, ¿qué le ponemos tu nombre, cómo lo firmamos? No, dijo, de ninguna manera. Uh-huh. Incorporado en el muro es de todos, es de toda la comunidad. No lo quiso firmar. Bueno. Mirá, esas actitudes, esas cosas. Y digo, eso nos dejó el mural, eso y la semillita. Claro. Claro que sí. Bueno, Cecilia, entonces la invitación hecha para todos que se quieran acercar para el día miércoles, ¿a qué hora? El día miércoles 28 de diciembre a partir de las 21 horas, en la terminal de micros de Patagones. Bueno, buenísimo, seguramente estaremos por ahí. Muchísimas gracias por esta comunicación y por la iniciativa, que ahora ya es una realidad, y la inauguración que, bueno, vamos a compartir el día miércoles. Sí, que es la conclusión, pero claro, por suerte ya, sí. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias, y muchas gracias a la audiencia por escucharnos, y los esperamos a todos los que quieran acercarse.